las sombras de mi soledad. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Están grabando esto? ¡La cuarentena te expone! A través de Cargen Inc. Radio. Mientras está a corte, continuamos. Diez de la noche, tiempo del centro de la Ciudad de México. Muy buenas noches a todos los que se están conectando a través del chat. Oigan, qué rica tarde tuvimos hoy. Y antes no, mi querido Ramiro, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Cargen. Buenas noches a todo el público, a nuestro increíble público aquí de Cargen en Radio. Como siempre, bien y de buenas, contento, feliz. Exacto, así debe de ser. Creo que ya... Minion. Minion interno feliz. Minion interno feliz. Es que, mira, en algún momento somos Minion amarillo, pero también sale el Minion morado. Exacto. Así todo despeinado y ¡bah! ¿No? Sí, exacto. Y a algunos les sale el Fucha Chiclamino, ¿no? ¡Ay! Exacto, sí. Ese sí da miedo. Ese sí da miedo, para que veas. Exactamente. Oye, pues, qué padre. Hoy recibí dos mensajes de allá arriba, lo cual me tiene muy feliz y muy contento. Y quiero compartirlos contigo. Mira, fíjate, seguramente ya los leíste porque los puse en el chat de aquí de la radio. O de, sí. Del grupo. Pero el primero que me llegó dice... Ajá. El amor que yo les regalé es tan inmenso como el amor que el Padre me tiene a mí. Eso fue lo primero que me llegó. Y lo segundo, estaba viendo cómo estaba lloviendo, estaba viendo, me estaba conectando con el medio ambiente y dice, en la medida de que el ser deje de agredir a la tierra, las condiciones regresarán a la paz. Wow. Y sí, es muy lógico, mira, está lloviendo muy fuerte, tenemos terremotos, tenemos huracanes, pero es cierto, talamos los árboles y le quitamos oxígeno a la tierra, entonces la tierra se tiene que regenerar de alguna forma, si nosotros quitamos la agresión a la tierra, evidentemente se va a dejar de mover todo tan bruscamente, ¿no? Claro, sí. Y pues bueno... Esos fueron los dos mensajes que me llegaron hoy. Me han llegado más. El otro día alguien me preguntaba, me estaba haciendo preguntas y todo, y de repente fue un mensaje que dijo, confía en el Padre y en lo que está diciendo. Algo así me dijo. Y el segundo que me mandó fue como algo de la abundancia. Ah, la abundancia en la humildad, algo así. Los compartí, fue como, wow, gracias. Wow, sí, fíjate que yo siempre he dicho que no hay algo más alucinante que estar en la conciencia y en la conexión de la conciencia, porque efectivamente te llegan estos mensajes, te caen veintes, te das cuenta de lo increíble y maravilloso que es el mundo. Exacto. ¿No? Que es un gran parque de diversiones, que en cualquier cosa hay plenitud, que en cualquier cosa hay humildad, que en cualquier cosa puedes sacar lo mejor de ti, que cualquier cosa puede detonar para que algo se convierta en algo mejor. Y pues obviamente es una sensación fantástica, fabulosa, ¿no? Y fíjate, hasta el día de hoy, solo he dicho una mentira, una. Ya vamos ganando. Sí. Va a llegar el día en que ninguna, ¿no? ¿Sí? No, ya tiene tiempo. Ya tiene tiempo. Es que a veces hay preguntas que dices, ¡oh! ¿Cómo la puede evadir sin decir para que no afecte, ¿no? Pero bueno. Claro. No, pues describiéndola. Tratar de describirla, no de ponerle adjetivos. Sí. Y pues ahí nos evitamos la tan famosa mentira, ¿no? Exacto. Sí, ya estoy aprendiendo todavía a darle la vuelta, pero bueno, está increíble esto. Me divierto demasiado, de hecho. Qué bueno. Pues bueno, bienvenido a todo el auditorio. Buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan como todos los miércoles. Ya regresamos al redil, ¿no? A la normalidad. Sí, estábamos fuera del redil, pero ya volvimos a regresar al redil, ¿no? Así es, gracias. Con la alegría de estar nuevamente en este horario, ¿no? Y bueno, pues siendo tan chiqueados como aquí en el famoso Cargen en Radio, ¿no? No, siempre, eso siempre tú y el auditorio tengan la certeza de que un servidor no va a dejar de hacer las cosas para chiquearlos a todos ustedes. Excelente. Es que en este grupo gané como un montón de hermanos. O sea, la vibra que se siente en el grupo está increíble. Sí, no, es fabuloso. Te digo, este caminar de la conciencia y poder compartir con los demás y que los demás compartan tus talentos contigo y viceversa, híjole, yo creo que no tiene ni precio ni forma de describirlo así de sencillo. Exacto. Oye, y fíjate que aprovechando que está un poquito pasmado mi querido Ramiro, hay alguien que quiere venir a saludarte. Hay alguien que está aquí conmigo y que me dijo, quiero saludar a Ramiro hoy. A ver. A ver, ven. Ahí te va, fíjate. Claro que sí. Hace 8 días lo tuvimos por medio de una cámara, ¿no? Siempre sí. Me pide saludar a Ramiro y bueno, pues aquí está el buen Jerry que te quiere saludar. Dame un segundo. Ok. Hola, hola. ¿Qué pasó, mi estimado Jerry? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Súper bien y de buenas. ¿Cómo se porta tu papá? ¿Bien o más o menos? Mal. ¡Eso! Como debe de ser. ¿Cómo te va con todo? ¿Súper bien? Bien. Siempre escucho la de bendecir. Eso, muy bien. Todo hay que bendecir. Todo lo que se pueda. Tu foto está chistosa. Pues es que estoy chistoso. Por eso es que está chistosa, porque soy chistoso. ¿Qué? Sí, ya lo veo. Exacto, y no dejaré de ser chistoso. ¿Tienes alguna pregunta para Ramiro? Bueno, tengo una pregunta. A ver, pregúntale a Ramiro, pues. Si no se la puede hacer. ¿Cómo puedes meditarla de bendecir? ¿Cómo puedes meditar la de bendecir? Sí, pero pero si no tienes el celular. No tienes nada. Ah, pues mira, te tienes que como conectar tú solito, como hacerte así presente que el Dios Padre está contigo y en tu pensamiento pensar que estás bendiciendo todo. Y ya con eso, ¿cómo ves? Ah, mira, hola Kika. Hola, Kika, hola, ¿cómo estás? Hola, pequeño, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Bien. ¿Ya estamos al aire? Sí. Ya estamos al aire. Ah, ok. A ver, luego nos lanzas las Kika Aventuras. Bueno, si mi papá te lo permite. ¡Ramiro! Claro, ya saben que sí les permitimos. Ya, al rato. Ok. Pues... Ah, bueno, pues las Kika Aventuras haremos. Pues gracias, Jerry, gracias por estar en la cuarentona, siempre aportas. Llegó la hora de dormir, así es que Jerry se nos va a ir a dormir ya en muy poquito tiempo. Claro. Vamos a arrancar hoy, el tema de hoy es alcoholismo, drogadicción, pastillas. Exacto. ¿Qué onda con todo eso? Todo lo que tiene que ver con adicciones, ¿no? Exactamente. Ok, antes nada más de empezar el tema, me pidieron aquí por el chat si podemos reenviar al chat como el link para que la gente se pueda conectar. Claro que sí. Porque creo que algunos de ellos andan medio perdidos. Hola, Kika, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches. Hoy había apuestas que si el pelo era café o negro y no le atinamos ninguno, ¿no? Sí, bueno, así medio pasa. Cafecito. Seguimos en los azules. Seguimos en los tonos azules. Algún día llegaremos a los cafés, ¿no? O a los grises, o a... Así es. Mi querida Kika, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime. ¿Puedes poner en el chat el link que es kradioitv.com? Es que se me acabó la pila, entonces déjenme decirles que no puedo ingresar en este momento al chat, pero en cuanto pueda, espero que Kika lo haga más rápido que yo. Es la Kika más rápida del oeste, ¿verdad, mi querido Ramiro? Eso... Claro que sí, que lo haga rápido porque aquí nos mandaron unos mensajitos de que no se acordaban bien como cuál es la liga. Exacto, KE Radio y TV.com, esa es la nueva liga. Exacto. Excelente. Pues arranquemos, arranquemos. Pues arrancamos con el tema. Bueno, el gran tema que vamos a hablar ahora, que es el famoso tema de las adicciones en general. Ajá. ¿Verdad? Entonces, está muy interesante este tema porque, por nombrar algunas adicciones para que todo el mundo podamos entender antes de empezar a explicar sus definiciones, las causas, los efectos, cómo es que esto se da, cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo se sana. Si te fijas, todo junto con pegado. Exactamente. Todo junto con pegado y al mismo tiempo y revuelto y en medio y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a nombrar algunas nomás para que si el auditorio, por ejemplo, pues hay quien tiene adicciones a la drogadicción o a los famosos psicotrópicos, marihuana, cocaína. También hay gente que tiene adicciones a los medicamentos, a las pastillas, como tenía el famoso Michael Jackson hacia los medicamentos para no sentir dolor, ¿no? Como Dr. House. Como el Dr. House, ¿no? También hay gente que tiene adicciones al alcoholismo, al sexo, que eso se llama linfomanía. Y ahorita vamos a explicar en qué momento es una adicción y en qué momento no, porque también hay una línea donde los separa. Hay una a la gente que tiene... Después. Exacto, hay un punto de la raya cero para adelante y para atrás. Pues también hay quien tiene adicciones a las apuestas o a los casinos, que es la famosa ludopatía, a apostar. Hay quien, una que me llama mucho la atención y que me da mucha risa, porque es de las nuevas, vamos a llamarle de los 20 años para acá, que es la adicción a nuestro celular o a nuestro móvil, y que luego los famosos tecnológicos le pusieron nomafobia, que viene de una palabra ahí medio chiquilencuais que significa no mobile phone phobia. Okay. Y ahí sale nomafobia. A mí nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno, está muy ingeniosa, ¿no? Los de una generación más atrás, que luego a todos los que nos tocó el Atari y todo esto de los videojuegos, desde el Atari, los PlayStation y todos estos diversos juegos hasta llegar hasta los del día de hoy, de computadora y de diferentes dispositivos. El famoso workaholic, que son los adictivos al trabajo. Al trabajo. Que en inglés le pusieron workaholic, pero pues aquí es... están muy cañones al trabajo. También hay quien tiene adicción a fumar, hay quien tiene adicción a la comida, al ejercicio, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ahorita acabamos de hablar de algunas de pero hay infinidades de adicciones a diferentes tipos de cosas, ¿no? Ahorita nombramos como las más de las 10 principales, vamos a llamarlo así. Porque luego hay una gran confusión en hasta dónde es una adicción, hasta dónde es un hobby y hasta dónde es un entretenimiento. Ok. ¿No? Y hay una gran discusión en esto. Y también hay una gran discusión porque no hay un especialista, y vamos a hablar de esto más adelante, como para diagnosticar, tratar, etcétera, etcétera. Hay diversos grupos especializados que trabajan esto, pero no hay así como... aunque hay instituciones que tratan anexos y adicciones, tienen que apoyarse de un conjunto de especialistas, y ahorita vamos a explicar el por qué, porque pues, tiene un origen más profundo. ¿Ok? Y entonces, bueno, hablando de estas adicciones, y ahora lo vamos a hablar desde el punto de vista de la conciencia, que aquí es donde lo vamos a poder entender a mayor profundidad para que podamos saber qué son estas adicciones y cómo son tan fuertes y cómo nos afectan tanto al ser. Si conocemos bien la conciencia, pues bueno, hay un principio del Kybalión que dice que es la causa y el efecto, que es lo que dice que cada causa tiene un efecto, cada efecto tiene una causa. ¿Qué significa esto? Que no hay efectos separados, o aislados, o no hay causas aisladas. Puede ser que tú veas el efecto y no puedas entender la causa, puede ser que veas la causa y todavía no veas manifestado el efecto, pero lo que dice este principio es que cada causa tiene un efecto, cada efecto tiene una causa. Oye. Y esto es importante, sí. Y dentro de las adicciones, digamos que vamos a hablar de un poquito de karma y del ser, ¿hay unas que sean más graves que otras? Sí, claro, por supuesto, hay algunas más intensas, vamos a decir que hay medianas, bajas, y otras que son mucho más intensas. Ok. Ok. Claro, por supuesto que sí, hay como tres niveles de estas adicciones. Y tienen que ver con la intensidad de cada una de ellas. ¿Cómo vamos a empezar? ¿De chico a grande o al revés? Pues al revés, volteado y del medio para arriba. Mira, primero había quedado un poco explicando ahí lo de la causa y el efecto. ¿Por qué es importante explicar esto de la causa y el efecto? Por una simple y sencilla razón. Porque las adicciones, como nosotros las conocemos en este planeta Tierra, son un efecto, no una causa. Y aquí es donde viene la gran complejidad de las adicciones. Porque luego la gente está tratando el efecto, más no la causa. Okay. Entonces, ahí tienes que, si la gente es un alcohólico, pues están tratando de erradicar el alcoholismo, que nunca vas a poder erradicárselo, porque la causa tiene que ver con una cosa diferente al alcoholismo. Ajá. Ah, entonces, a veces hay una persona que es drogadicta y entonces lo quieres meter y tenerlo en aislamiento y separado de cualquier tipo de droga y se pone el triple de loco que si tomara drogas, ¿verdad? Claro. Porque le estás tratando el efecto, más no la causa. Entonces, lo primero que tenemos que explicar a todos nuestros radioescuchas es que todas las adicciones son un efecto, no una causa. Entonces, no te preocupes del efecto, hay que concentrarnos en la causa, porque quitando la causa de origen, el efecto se disuelve. Muy interesante, porque ahorita vamos a empezar a hablar de cada uno de estos efectos y causas y poderlos entender. Entonces, por eso te vas a dar cuenta que, pues, si tratas de atacar el efecto, pues nunca vas a llegar a la causa, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, y a veces la causa no tiene nada que ver con el efecto, en muchos de los casos de las adicciones, lo cual todavía lo hace más complejo para tratarlo, ¿no? Ajá. Entonces, una forma que yo tengo sencilla como de explicar esto es, las adicciones son desinhibidores. Sí. Es un desinhibidor. Te desinhibe de algo que ahorita vamos a explicar de qué te puede desinhibir o qué te desinhibe, pero entonces, hablando como de estos efectos, estamos hablando que, pues, estas adicciones son desinhibidores. Okay. ¿Qué significa? Que estos, como tales, no son la causa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué significa? Que alguien que tiene una adicción está desinhibiendo algo. Correcto, está desinhibiendo algo. Es un desinhibidor, ¿ok? Ahora, habiendo entendido esto, o siguiendo ese orden de ideas, que ahorita lo estamos explicando desde el punto de vista de la conciencia, pues nos vamos a dar cuenta por qué se vuelve tan problemática estas adicciones, por qué la gente vuelve a recaer en los vicios o en estas adicciones, por qué les cuesta tanto trabajo poder salir de ellas, por qué se vuelve tan recurrente y tan desgastante para todos, no solamente el que es adicto, sino todo el entorno que tiene que soportar al adicto. Sí, a veces es difícil porque, por ejemplo, pongamos un ejemplo burdo, o absurdo. Sí. Un alcohólico, pues bueno, afecta a toda su familia porque se empieza a tomar el perfume, empieza a tomarse el alcohol. Y entonces, exacto. Para toda la familia que tal vez, vamos a poner el mismo ejemplo, somos una familia que consumimos alcohol simplemente socialmente, pues claro. Tienes que eliminar todo el alcohol, aislar todo para que, y tú mismo dices, bueno, pues es que hoy quería echarme un whisky, ¿no? Por ejemplo. Pero afecta a toda la familia. No, y luego, por ejemplo, dentro de cada adicción, imagínate que ahorita estamos hablando como de grandes familias, pero cada uno de ellos tiene como sus diferentes aristas o subdivisiones o puntitas. Ajá. Hay el alcohólico mala copa, hay el alcohólico depresivo, hay el alcohólico agresivo, hay el alcohólico que se embrutece, ¿no? Hay el alcohólico que se desmaya, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, yo soy el comediante. Yo soy muy divertido. Tú eres el alcohólico minion, ¿no? Sí, soy muy divertido. Claro. Igual pasa con la droga, con las drogas, ¿no? O sea, hay el drogadicto agresivo, hay el drogadicto pasivo, hay el drogadicto que se va, hay el drogadicto que se quiere suicidar, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, entonces decíamos, cada uno de ellos está desinhibiendo algo, ¿cierto? Entonces, vamos a explicar, algunos desinhibidores para poder entender este tema de la drogadicción. Pero antes de empezar a hablar como la causa o el origen de cada uno de estos desinhibidores en grandes grupos para podernos entender, tenemos que poder saber entender cuál es la diferencia entre una adicción o un hobby o un entretenimiento. Cuando se vuelve una adicción es que tu ser ya no lo puede controlar conscientemente. No puede parar. Se vuelve obsesivo. Okay. Cuando ya pierdes no la conciencia. Ya no solamente pierdes la... Aparte de perder la conciencia, te quita de actividades. Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos burdos para poner ejemplos. Te haces daño a ti y haces daño a otros. Okay. A veces de forma directa y a veces de forma indirecta. El workaholic, que es un buen ejemplo porque luego dicen, oye, pues... No, pues fíjate que mi papá es workaholic, es un excelente proveedor, nos da dinero a toda la casa, nunca nos falta nada. Todo el día se va desde la mañana y regresa hasta la madrugada y solamente está trabajando. Está muy chambeador, muy, pues sí, pero ¿a qué horas dedica tiempo para él? ¿A qué horas dedica tiempo para su familia? ¿A qué hora dedica tiempo para sus actividades? No tiene. Entonces, no lo puede controlar. Si a él le pones a escoger qué quieres, irte a un parque a divertir o irte a alguna diversión, no, trabajar. Trabajo. Ahí está la diversión. Trabajo. Y si no lo tiene, se lo inventa. Y si lo inventó, repasa el anterior. Y si no repasa el anterior, vuelve a revisar los 5 años anteriores. Y así, con tal que todo el tiempo está en el workaholic. Se desayuna, come y cena, trabaja, ¿no? Ok. Entonces, sí. No lo puede controlar conscientemente, no puede parar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, diría, oye, ¿pero a quién le hace daño? Pues también le hace daño a su familia, pues también claro. A su papá, ¿no? O sea, no le falta nada económicamente, pero pues, y el cariño, el respaldo, la convivencia, pues faltó. Se hace daño a sí mismo, se descuidó en todo. Muchas veces no comen, muchas veces se desvelan demasiado por estar trabajando, ¿no? Entonces... Creo que se afecta a sí mismo también por ahí. Ahora, ¿en qué momento está sanado o en qué momento se convierte un hobby en un entretenimiento? En el cual tú puedes parar conscientemente sin herir a nadie. Y aquí para esto voy a usar un ejemplo muy bueno, que es el del alcoholismo. Porque luego a veces la gente dice, oye, fíjate que yo después de que me traté tenía un problema muy serio de alcoholismo, llevo 20 años sin tomar ninguna copa de vida. Pero eso sí, tomo una y le sigo y me pongo hasta la chancla. No, pues ahí no está sanado. Ahí aprendiste a enjaular al Chucky. Pues claro, aprendiste a enjaularlo, pero sigues enfermo de alcoholismo. Claro. ¿Cuándo estaría sanado? ¿O sería un hobby? ¿O sería un entretenimiento? Cuando tú puedes tomarte 3 o 4, no perder, no echarle la culpa al vino, no agredir a nadie... No agredirte a ti mismo, disfrutarlo porque te echaste una copa, te relajaste y ya está ahí. Ahí está sanado. Ahí es cuando está bien sanado. Porque ahí tomarte esas 2 o 3 copas no te quitó de trabajar ni de estar con tus hijos. ni de disfrutar las cosas, ni de disfrutar la vida, ni de estar consciente, ni de estar alegre, sino simplemente fue disfrutar ese momento. Ahí es cuando se convierte un hobby y un intermedio. Ok. Cuando conscientemente puedes controlarlo. Ser consciente, por ejemplo, un borracho consciente, aunque soy así medio raro, pero así es que cuando el que ya sabe que se le pasaron las copas, se va en un Uber, o no maneja, o le da las llaves a alguien que sabe que no está alcoholizado, no pierde, empieza a tomar agua o algo para que se le baje la borrachera. Es consciente. No daña a nadie, ¿sí? no ataca a nadie, ¿verdad? Se pasó bien el momento y se le pasaron las copas, ¿no? Y sobre todo si le dicen, oye, ¿estás alcoholizado? Sí, sí estoy. Es honesto con él mismo, ¿verdad? O con ella misma. Ahí es cuando ya lo tienes consciente. Entonces, en cada uno de estos, ¿qué significa? Que si tú lo usas moderadamente y conscientemente, deja de ser una adicción y se convierte en un hobby o en un entretenimiento. Exacto. Aquí están. Ahora, si a ti no... Ajá. Está preguntando por la adicción al chocolate. Ok, la adicción al chocolate, que ahí vamos a explicar ahorita, porque no solamente es la adicción por el chocolate, pasa muy seguido también cuando, por ejemplo, con la comida, yo les puedo decir un caso, porque es como el mío, que a mí me encanta comer bien, todos los mundos que me conocen saben que sí, pero disfruto la comida. Cuando es una adicción, haz de cuenta que comes desaforadamente, o sea, ni disfrutas la comida. Comes, como si no tuvieras llenada. Llega un momento en que ya ni siquiera lo saboreas. ¿Me voy a entender? Ni siquiera lo disfrutas, ni siquiera lo paladeas, ¿no? Ok. Ajá, sí. Ya llega un momento en que no disfrutas la comida porque estás ya tan acostumbrado a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, que ya comes por comer, ¿no? Claro. Si te fijas ahí lo estás haciendo más por la ansiedad, ¿no? Ok. Por la ansiedad o por la gula de hacerlo. Ahí es donde se te vuelve una adicción, ¿cierto? Uh-huh. Que por disfrutar la comida. Que aquí entonces, me están diciendo aquí, justamente. Aquí, por ejemplo, en el chocolate, lo que decimos, por ejemplo, les puedo decir otra adicción muy buena, como esta del chocolate. Si tú empiezas a comer chocolate a todas horas y en todo lugar, ahí sí tienes una adicción. Pero si de vez en cuando te gusta echarte un chocolate diario, o dos, o tres, y eres consciente que si un día no te lo comes, no pasa nada, no se cae Roma, no te pones de mal humor, no estás compulsivo, ni reactivo, ni nada, entonces no es un vicio. ¿Me deben entender? Más bien es un gusto, ¿verdad? Sí, yo soy de los que, por ejemplo, justamente ayer me compré una bolsa de zapitos, y así como llegó a mis manos, bueno, compartí, pero todo fue para adentro. Para adentro, sí, claro. Por chocolate. Por eso te digo hoy. Mira, por ejemplo, uno muy común en nuestra cultura mexicana, que viene desde abuelos, papás, niños y todo, que luego por aquí vi que alguien lo puso en el chat, Judy, es el pan y otro el café. Por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, la gente está muy acostumbrada a despertarse y tomarse un café. Y a media tarde o en la noche tomarse otro. Es como una costumbre, pero si algún día no hay café, no pasa nada, ¿no? O se tomó menos café, no pasa nada. O de repente te tomas tres en vez de dos, tampoco pasa nada. Eso no es una adicción. Pero si te vuelves loco porque no hay café, si estás de mal humor porque no hay café, entonces sí tienes una adicción. Ajá. ¿No? Sí, exacto. Entonces, por eso hay que saber diferenciarlas bien, porque también a veces... la gente y generalmente mujeres y hombres, ya sabes, cuando a veces están en la codependencia, ya te tomaste otra copa, eres un alcohólico, ¿no? Espérame, me la tomé para relajarme y dormirme. Claro. Si no me la tomo, no pasa nada, no estoy alcohólico, ¿no? ¿Cómo no? Todos los días tienes que tomar. Pero bueno, ese ya es un problema como de alegata y de... ¿cómo se llama? Y de discusión matrimonial o de pareja, no tiene que ver con las adicciones y los entretenimientos, ¿no? Los hobbies. Entonces, ¿cómo saber diferenciar una adicción de un hobby? Cuando tú puedes controlarlo conscientemente y no te pasa nada, ahí se te vuelve un hobby, un entretenimiento. Y es bueno que a veces la gente tenga sus gustos, hobbies y entretenimiento. Eso no es una adicción. Pero cuando ya, como decíamos, no puedes parar, no tienes el control consciente, dañas a la demás gente, te dañas tú, dejas de vivir tu vida por estar en la adicción, ahí sí ya volvemos a estar en la adicción. Ok. Ok. Entonces, y como lo que decíamos, lo que decíamos es, las adicciones es un efecto, no es una causa. Aquí vamos a explicar, vamos a tratar de explicar como las más comunes, porque realmente hay que hacer como un diagnóstico personalizado en cada caso, porque en algunos casos son más profundos y otros menos profundos. Sí. Y ahorita te vamos a dar otra vez a ese diagnóstico, una vez que mencionemos como las más comunes. Ojo, ¿no? La abuelita sí. no es adicta ni alcohólica porque se eche una copita al día. Correcto. Correcto, no es alcohólica. Pero si tiene la botella y nomás está pensando a qué hora se la va a acabar y empieza a tomar como desaforadamente hasta que se la acabe, pues sí es adicta a la abuelita. Sí, exactamente. ¿No? A lo que la mayoría de la gente somos adictos, sí, y no lo tomamos como una adicción, creo yo, que es azúcar, pan y café. Sí, azúcar, pan y café en algunos casos, sí. Pero acuérdate que también tiene mucho que ver que la cultura mexicana es muy rica en azúcares. Sí. Es muy rica en pan, condimentos. Acuérdate que toda la cocina mexicana en general es muy condimentada, en algunos estados más, en otros menos, pero la mayoría de los estados, si no tiene salsita o condimento, no te sabe, ¿no? Entonces, también somos un poco adictos a estos condimentos, ¿no? Pero ahí es más como una costumbre que una adicción. O sea, una adicción es que por estar tú en eso, dejes de hacer tu vida. ¿Entiendes? Exacto. No es lo mismo que tú de repente cuando comes te vuelves disciplinada y te comes tu postrecito y tu dulce. Pero eso no te quita ni de tus actividades, ni de producir, ni de estar en la familia, ni de ser tú, ni de alimentarte a... No, así un poco la explicación en general. No, aparte, por ejemplo, el pan te lo meten en la boca desde que tienes 2 días de nacido, ¿no? O sea, en México comemos pan dulce. O la tortilla, ¿no? Sí, claro. Tortilla, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo soy alguien que si hoy no tengo azúcar para el café, bueno, pues me lo tomo solito. No me sabe igual, pero claro. No pasa nada, ¿no? Si no hay pan, pues no bueno, pasa no nada. Pasa nada tampoco. Claro. Por ejemplo, tenía un muy buen amigo mío, hablando de adicciones de medicamentos, un muy buen amigo mío que cuando nos cambiamos de residencia y nos cambiamos a un proyecto muy grande y que todos teníamos que buscar como nueva casa porque nos cambiamos de ciudad, él escogió, rentó una casa arriba de una farmacia, o sea, no manches. Es más, en su casa tenía más medicamentos que los de la farmacia. ¿Neta? Increíble, te lo prometo. Y si le preguntabas, su hobby era, por ejemplo, o sea, evidentemente adicto a los medicamentos. Se sabía las fórmulas casi del 80% de ellos. Ok. O sea, estaba cañón, pero bueno, ahí saliéndonos un poco del enfoque, pero... Ok. No, bueno, sin duda alguna, eso de tener, de irte a vivir arriba, es como el alcohólico que vive abajo de una vinatería, ¿no? Bueno, arriba de una vinatería. Sí, no, exactamente, o el de los cigarros que vive al lado de la bodega de los cigarros, ¿no? Para que no tengan que batallar, sí. Un amigo que era bien alcohólico de cerveza y que todo hacía el intercambio con cervezas, ¿no? Ándale. Es decir, esto cuesta 2,000 pesos, dice, no, vale 3 six, ¿no? Así, ¿no? O sea, su moneda de cambio era las cervezas, ¿no? O los 24 o los 12, ¿no? O sea, ok. Bueno, aquí decíamos, causa, drogadicción de diferentes tipos, porque acuérdense que hay muchos psicotrópicos, marihuana, cocaína, maica, los más comunes son o el niño o la niña interna herida, muy profunda, y soledad. Les sorprendería saber que los drogadictos tienen un tema de soledad muy profundo. y de falta de amor, muy profundo. Y de su niño interno, el niño interno herido, siempre está buscando comprar amor, que los demás los ensalcen, se siente con una soledad muy profunda. Y obviamente en la drogadicción lo desinhiben, ¿no? Okay. Otra causa, por ejemplo, de raíz en el alcoholismo, por nombrar algunas, generalmente los alcohólicos huyen o evaden sus responsabilidades y mucha falta de autoestima. Por eso el alcohólico, cuando se alcoholiza, es todo lo contrario de lo que es consciente. Si consciente es muy serio, alcohólico es sonriente, hace chistes, bromea. Si consciente, pues sí, es finalmente algo que desinhibe la, ¿cómo llamarlo? El ser introvertido, ¿no? Exactamente. Por eso luego te das cuenta que alguien que es bien tranquilo y un pan de Dios alcoholizado es súper agresivo, ¿no? Le sale como la valentía que no tiene, Siempre el alcohólico trata de evadir sus responsabilidades. No se quiere hacer responsable ni de él mismo, ni de los demás. Claro, totalmente de acuerdo. Ni de la casa, siempre tiene broncas de responsabilidad de algún tipo. A ver, aquí nos mandaron, dice que se fue el audio. No sí, de repente te nos fuiste tú, mi querido Ramiro, pero fue algo de unos segundos nada más. Oye, aprovechando que hiciste ahí una pausa, abrazos para Gastón Rodríguez Berlanga. Dice, excelente inicio del programa, siempre con buenos documentales. El famoso Gastón de Cancún. Te mandamos un fuerte abrazo, Gastón, a ti, a tu papá, a toda tu familia. Oye, aquí nos pregunta Cecilia Barrueta. Buenas noches, saludos. ¿Y el cigarrito? Cecilia Barrueta, ajá. ¿Y el cigarrito? Ah, pues para allá vamos, Ceci. El cigarrito es uno de los más comunes en todo México. Que vamos a ir a cuál es su causa. Estábamos hablando de la causa del alcoholismo, exacto, ¿cierto? Pero vamos a llegar ahorita, Ceci, a la del cigarro. Decíamos evadir tus responsabilidades. Te vas a dar cuenta que un alcohólico o quiere evadir el trabajar, o quiere evadir su responsabilidad de papá, o quiere evadir su responsabilidad de pareja, o quiere evadir... Siempre está evadiendo responsabilidades. Uh-huh. En otras palabras, le vale más la vida, ¿no? O quiere evadir su responsabilidad de educar, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una autoestima no baja, lo que le sigue tres veces para abajo, ¿no? Eso es el alcoholismo. Los famosos linfómanos, o linfómanos, que son las del sexo. Ajá. Le sorprendería saber que la emoción que está ahí de raíz, que está bien interesante, es el control. Son gentes controladoras. Claro. Bueno, extremadamente controladoras. Es que hay una diferencia, ¿no?, entre tener una relación sexual y ya irte, claro, a un 50 sombras del gay, ¿no? Donde ya hay aparatos y, bueno, etcétera. Claro, es lo que les digo, o sea, una fuerte controladores. Controlan a través del sexo. Okay. Controladores de todo tipo, o sea, desde cosas simples y sencillas hasta las más complicadas, hasta cómo poner una cosa, cómo vestirte, cómo hacer, a qué horas, siempre son como a sus tiempos. Fíjense bien, y los linfómanos son controladores, todo lo quieren hacer a su tiempo, su forma, como ellos dicen, muy controladores. Los de la ludopatía, apuestas. Ah, bueno. Está muy interesante la causa de origen, porque la causa de origen es que siempre estás buscando una recompensa, siempre estás buscando que te den más valor. Por eso el que tiene la ludopatía siempre arriesga dinero y pierde casas, carros, pierde todo, porque siempre está buscando ser recompensado. La causa interna es, está buscando tener una recompensa. Okay. Aunque sea momentánea. Ya, obviamente todo esto está descalibrado, ¿no? Ahora, otro muy interesante. Ahorita vamos a llegar al del cigarro, no nos tardamos. Bueno, vamos diciendo de una vez el del cigarro para saber. Fíjense bien, y la gente que fuma o el cigarrito las dos más comunes, una es ansiedad, porque la gente que fuma, cuando fuma se le quita la ansiedad o desinhibe la ansiedad. Y por eso siempre, si te das cuenta, cuando alguien fuma, dice, déjame echarme un cigarrito para tranquilizarme, déjame echarme un cigarrito para... ¿Por qué? Porque adentro no tienen paz interior. Es falta de paz interior y ansiedad. Ok. Ok. El del famoso que dijimos, nomafobia. No móvil phone fobia, ¿no? Ok, que es, ahora es muy común. Muy común. Fíjense bien que el del celular, el sentimiento de causa de esto es sentirte desconectado de pensamientos y sentimientos. O sea, volverte impersonal. Por eso lo que nos ha hecho el celular es volverte impersonal. Ok. Y pertenecer a un círculo o a un grupo. Porque tu ser siente que si no tiene tal o cual celular, no pertenece a tal grupo. O no está en tal grupo. ¿Voy a entender? O en tal círculo. Así es. Por eso, cuando tú pierdes tu celular o no lo tienes, pues te sientes todo. Como si tuvieras atrasado en todo. Como si no sabes ni a dónde ir. Ok. Mira, aquí nos hacen justamente la pregunta. Hola Ramiro, soy Vero Kik de Cancún. ¿Qué hay acerca de la afición al celular y a los juegos en adolescentes? Ok, bueno, del celular ya dijimos cuál es, ¿no? Ajá. Al estar desconectado de tu pensamiento y sentimiento, desconectado. Por eso cuando tú te clavas en el celular, te hace que tengas sensaciones diferentes y pensamientos diferentes, obviamente, ¿verdad? Los videojuegos, eso está muy interesante, la parte de los videojuegos es, la causa es vivir otra realidad. Sí, justo. Vivir otro mundo diferente y vivir personajes diferentes que tú no eres en tu realidad. Por eso en el videojuego eres el karateka, o eres el héroe, o eres el que conquistó tal o cual prueba, o siempre estás en esa competencia de tener una diferente realidad a la que tú en la vida no puedes accesar, ¿cierto? Ok, eso es interesante. Muy interesante. Por eso te vas a dar cuenta que ahí empiezan los diferentes videojuegos. Depende la realidad que tu ser desea vivir. Exacto. Yo me acuerdo cuando se pusieron muy de FIFA, de los diferentes de fútbol de la FIFA. Los que jugaban fútbol eran futbolistas frustrados. ¿Sí? Cuando salió el famoso Hero Guitar o Guitar Gear, eran puros músicos frustrados, ¿no? Claro. O sea, si se fijan, estábamos teniendo como diferentes realidades que no vivíamos, ¿va? Exacto. Oye, mi querido Ramiro, ¿te parece bien si vamos a un corte? Claro que sí, vamos al primer corte. Y seguimos. Ok, pues son las 10 de la noche con 43 minutos. Vámonos un corte. Y justamente hablando de todo esto de las adicciones y de justamente verlas en la conciencia, vámonos con esto que lo canta Yacinato. Se llama Cambios. Y ahorita regresamos. Estás en La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Cargenenk Radio. Ok, ahorita venimos. No nos tardamos. Viene mi vida mientras está a corte. Escuchando. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Es neto que tenemos que grabar otro pinche comercial? ¡Shh! ¡Ewok! Ya estamos grabando. ¡Ah! Un programa donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargan Inc. Radio. Houston, Houston, tenemos una estrella. Repito, tenemos una estrella. Está bien, recójanla y tráiganla a casa. En este programa te bajamos a las estrellas. Y la más importante eres tú. Lorenzo con las estrellas. Viernes, 9 de la noche por Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención que ya regresamos. Come on. Here we go, yeah. 10:49, estamos escuchando de fondo a estas chicas que se llaman Femme, que nos ayudan a entender un poquito la liberación, no de la mujer, sino la liberación del ser humano. ¿Por qué? Porque ellas te dicen, sé como quieras, pero sé cómo eres, ¿ok? Próximamente vamos a tener a Madeleine y ya nos faltaría tener por aquí a dos integrantes más. Entonces, muy pronto. Y el viernes no se pierdan a Code Beats, que viene con nosotros, así es que va a estar buena la cuarentona. Va a estar buena la cuarentona. Y ya vienen para también estrenar su sencillo con nosotros. Mi querido Ramiro, ¿te parece bien si vamos a escuchar la Kika Aventura de Kika? Que déjame decirte que el día de hoy no está cagada. Lo que le sigue, mi querido Ramiro. Ok, muy bien. Me parece bien. Excelente. Prepárate. Mira, a escuchar la cortinilla. ¡Órale! ¡Ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Ok, pues, habiendo escuchado la cortinilla, mi querida Kika, bienvenida nuevamente a la cuarentona. Buenas noches. Ahora sí, entrando al tema de las adicciones, okay. Les voy a contar la historia de mi vecino de enfrente. Él se llamaba Iván. Y era alcohólico, pero era alcohólico 24/7. Él tomaba desde los 13 años, todos los días, y una cantidad estúpida de alcohol. Entonces, falleció el año pasado, pero la Kika Aventura comienza no cuando él estaba vivo, sino cuando él se murió. Estábamos en la ventana, o sea, estábamos en casa y vemos hacia la ventana y vemos llegar una ambulancia. Y yo así de, oh por Dios. Salimos a ver qué les pasaba. La mamá de este chico ida completamente. Obviamente, pues se acababa de morir su hijo. Estaba ida a media cuadra. Y yo le dije, ¿a dónde va? Le voy a avisar al vecino. Dije, órale, lo acompaño. Voy a acompañarla con el vecino a que le avisara que había fallecido Iván. Regresamos a la casa. Los patrulleros amables le querían sacar 7,000 pesos a la familia por llevar a una ambulancia. Y como mal chiste, se paró el tipo en la puerta y le dice, no, pues sí está muerto. Y yo con mi cara de, no mames, cabrón, está verde, claro que está muerto. O sea, era verde, esmeralda. Dije, una de dos, o estás ensayando para Wicked, o sí se murió. Ok. Entonces, cerramos la puerta, nos sentamos en el comedor, y te descuidabas y la mamá se iba a meter al cuarto donde estaba el muerto. Pero obviamente, como ya iba a llegar el médico legista, no puede estar allá adentro. Entonces a mí me tocaba ir a sacar a la señora del cuarto. Una escena horrenda, porque aparte el tipo se veía súper hinchado, porque obviamente retenía líquidos ya, porque tenía cirrosis. Estaba muerto en vida. llegó la médico legista, tuvimos que encerrar al muerto para que la mamá no fuera a verlo, y llegó la vecina de al lado, histérica, a regañarnos a todos, porque no sé si lo había planeado, y nosotros así de, güey, o sea, se murió, y tú estabas trabajando, entonces dime cómo le hacemos. Total. Segunda adicción. Se puso tan heavy la mujer. Segunda adicción. Sí, porque ella era la codependiente del vecino. No, era workaholic. Digo, la verdad. Sí. Lo que me quedó de experiencia es, realmente es estúpido perder tu vida en una adicción, pudiendo tener todo en la vida. Este chavo tendría a lo mucho 26 años, 27, y dejó su vida perder por borracho. O sea, así de simple. Yo lo que le decía es, güey, después de la tercera, yo creo que ni siquiera te sabe. Él se paraba y en vez de tomarse un vaso con agua, era una cerveza. Había días que se tomaba 3 cartones de cerveza en un día. Él solo. Entonces, ¿qué necesidad? Pero, digo, ahorita sí ya se los cuento y me río, pero fue traumático estar entrando al cuarto a verlo. No sabías, te lo juro, como gremlin, no sabías en qué momento iba a explotar el tipo de linchado que estaba. Yo les decía, güey, apúrense a hacer todo lo del médico legista y todo este relajo, porque yo no sé cuánto tiempo va a aguantar ese cuerpo. Porque ya estaba completamente descompuesto. Y falleció a las 2 de la mañana. Ok. Y a las 4 de la tarde se fue el médico legista. Entonces no fue ni siquiera tanto el tiempo. Pero, y esas cosas solo me pasan a mí. Exactamente. Pasan a ti, mi querido. Del muerto verde, bueno, yo creo que fue una de las historias de pandemia favoritas que más risa me dio, sin duda alguna. Y me están diciendo que no se escucha, pero sí, yo aquí estoy monitoreando y sí, no, no hay ningún problema. Hay que checar ahí, tal vez sea su conexión, tal vez va por ahí. Oigan, rápidamente me voy a aventar una serie de saludos. Erika dice, saludo Ramiro y los chicos de la cabina desde Ciudad Guzmán. Sí, les iba a decir saludos a, estaba leyendo a la famosa Carla, saludos a Eleazar, a Erika, saludos a Judith, a Cecilia, a Barrueta, les mandamos un fuerte saludo y abrazo a todos, ¿ok? Exactamente, pues ya conectados en la conciencia, pues bueno, ¡vámonos! Vámonos duro. Bueno, estábamos hablando de las famosas causas, de las causas que hacían los efectos de las adicciones, ¿verdad? Y nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, en el de los videojuegos. Hablando de los famosos videojuegos, el que sigue es el del workaholic, que fíjense que está bien interesante el del workaholic o el que trabaja demasiado. Ese, el efecto que está pasando ahí es, está evadiendo la realidad en su casa, en su hogar, en su entorno. Fíjense bien, el workaholic quiere estar en su trabajo, pero nunca en su casa. Es porque no la siente a gusto, no se siente en paz, cualquier razón que pueda haber, pero no quiere estar en su casa. El de fumar, dijimos, falta de paz interior y ansiedad. El de la comida o la gula es la insatisfacción o que el ser se siente sin recursos. Ese es el origen y es lo que se está desinhibiendo. Claro que entonces, bueno, lo decíamos con justamente la cuando nos curamos las enfermedades con el ser, ¿no? Es querer sí. Almacenar para después, ¿no? Querer almacenar para después. Siempre tener como reservas, ¿no? Exacto. Porque sientes que a tu ser le faltan reservas. Ahora, fíjense qué interesante, porque ahorita vamos a hablar como de los síntomas generales de las adicciones. por nombrar algunos, para luego en la última parte del programa hablar cómo se sanan y cómo hay que hacer para sanarlos, cada uno de ellos. Pero uno de los grandes, o voy a nombrar como grandes grupos de las adicciones o de los síntomas, uno de ellos es la pérdida del control, con episodios compulsivos que afectan a tu vida en general. O sea, no tienes control, no puedes tomar el control, te dejas llevar por las circunstancias cuando estás en la adicción. Te dejas llevar por la comida, te dejas llevar por el trabajo, te dejas llevar por el alcohol, te dejas llevar por los videojuegos, como si eso fuera la única motivación. Luego, otro gran síntoma es estados anímicos tristes y deprimidos. Todas las gentes que son adictas tienen depresiones, tristezas y soledad. Irritabilidad, son reactivos a todos, en forma negativa. Una de las grandes cosas que impide la sanación de los que tienen adicciones es que tienen una negación y se autoengañan. El peor problema del alcohólico es que dice que él no es alcohólico, ¿no? O sea, se miente. Mienten a sí mismo y mienten a los demás. El peor problema del adicto es que dice que siempre lo va a poder controlar. Que él nada más toma para sentirse bien, pero que una vez que ingiere la sustancia, lo tiene bajo control, ¿no? ¿No es cierto? Están en la negación y en el autoengaño, ¿no? Y cada vez que les dices, oye, pero fíjate que cuando tomaste hiciste esto, y también hiciste esto, y lastimaste a no sé quién, y afectaste a no sé quién, siempre te dicen, no, yo no, no, bueno, pues sí, sí hay un pequeño panchito, pero nada del otro mundo, en la negación, ¿no? Exacto. Ansiedad, tienen grandes, ansiedad y estrés, manejan grandes niveles de ansiedad y de estrés. Son obsesivos compulsivos, muy aferrados en sus ideas, muy aferrados en la adicción, muy aferrados en lo que debe ser de la adicción, ¿no? Por eso les digo que se vuelven muy aferrados. El alcohólico habla siempre del alcohol y de los efectos y así, muy como obsesivo en el tema, ¿no? Cuando no están en la adicción, se sienten como indefensos, se sienten como inquietos, se sienten como inestables. Muy inestables, muy inquietos, muy desequilibrados, con insomnio. También la gente que tiene muchas adicciones tiene grandes episodios de insomnio, le cuesta trabajo conciliar el sueño, sentimientos de culpa, y sobre todo en los casos de drogadicción, medicamentos y ¿cómo se llama? Marihuana, cocaína y estas sustancias. Sustancias, un profundo sentimiento de la muerte y de quitarte la vida y de suicidio. Es un gran común denominador sobre la gente que está en drogas, que todos o quieren quitar una vida o se quieren quitar la vida ellos mismos o tienen un profundo sentimiento de querer morirse o de la muerte, ¿no? Entonces, esos son otros de los grandes síntomas que tienen, pero sobre todo el más notorio es el de la mentira. Muy, muy, son muy mentirosos, dirían en mi rancho, ¿no? Bueno, tienen que mentir para conseguir también, ¿no? No, y para seguir estando en el vicio, diría el gacho, ¿no? Ajá. O sea, tienen que seguir mintiendo para poder seguir en el vicio, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la famosa sanación. ¡Eh, okay. Bien. Aquí vamos a identificar la sanación como en tres grandes bloques. Los de, como decíamos, de intensidad baja, media y alta. Primero, quiero decirles que todos los que están en un nivel de droga, de adicción medio y alto, es aconsejable que tengan un acompañamiento de por lo menos de 6 meses a 1 año. ¿Un acompañamiento de qué tipo? Tiene que ser una persona allegada a ellos, que tenga mucha paciencia, mucha tolerancia y mucho amor. ¿Por qué? Porque si estas personas no siguen este acompañamiento, el 99% de los casos van a volver a la adicción, van a recaer. Entonces es muy difícil a veces conseguir estos acompañamientos cuando están en el nivel medio alto, porque todo el mundo está cansado ya del adicto. Ya están cansados del alcohólico, están cansados del drogadicto, están cansados, muy cansados, muy agotados, porque pues obviamente van haciendo cosas en esos meses, ¿verdad? Entonces tienen que seguir un acompañamiento. ¿Por qué ese acompañamiento o para qué te sirve ese acompañamiento? Ese acompañamiento te sirve para que puedas vivir el proceso y te ayude a ser constante. Porque una gran bronca que tiene alguna gente que quiere salir de la adicción es que le cuesta mucho trabajo la constancia y la perseverancia. Y otro gran problema que tiene de las gentes que tienen estas adicciones media-alta es que son extremadamente vulnerables. ¿Por qué vulnerables? Pues tienen movidos sus sentimientos y sus pensamientos. Entonces, es muy probable que el 80% de ellos o el 90% de ellos haga disparatadas, tonterías, destrazadas, poniendo en riesgo su vida, la de otros, sin el entendimiento de esta conciencia del no daño. Son extremadamente vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A ocasionar daño, a dañar y ser dañados. Por eso, en este proceso, este acompañamiento sirve para que no seas vulnerable, para que puedas tener constancia, y no significa que el que te acompaña es responsabilidad del acompañante a hacer que te salgas de la adicción, ¿eh? Es simplemente como un refuerzo de toda la chamba que tiene que hacer la persona que se tiene que sanar. Acuérdense, cuando están en el nivel medio-alto, okay. Cuando tiene una adicción baja, no es necesario el acompañamiento. Y este acompañamiento, volvemos a repetir, puede durar de 6 a 12 meses. Y tú dices, no lo voy a acompañar, pues a los 3 años va a volver a recaer, o al año, o a los 3 años, o a los 5, vuelve a recaer. Por eso yo siempre les aconsejo, mira, es mejor sacrificarte estos 3 meses, o estos 6, pero nunca más le vuelve la adicción, ¿no? Sí, claro. Hacer como explicarles el proceso, ¿para qué? Porque luego también pasa otro gran bloque en este tipo de sanaciones. Viene toda una desintoxicación del ser. Desintoxicación de todo tipo, ¿eh? Ok, eso suena muy interesante. Se desintoxica todo el ser, pero... tiene que tener el acompañamiento. Tiene que tener el acompañamiento porque quiero decirles que normalmente la gente que tiene adicciones, que vamos a hablar ahora sí de alcoholismo, droga, y eso también tiene desinhibido algunos órganos o le malfuncionan varios órganos, que por el mismo desinhibidor, imagínense que no los tienen conscientes. Les voy a poner varios ejemplos. Me ha tocado mucha gente acompañar en renovarse en problemas de drogadicción, alcoholismo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, cuando empezamos toda esta etapa de sanar, pues les empiezan a salir enfermedades que no tenían. Y ellos decían, oye, espérame, pues si yo cuando me drogaba, pues no me dolía el estómago y yo no tenía una gastritis crónica, ni tampoco tenía... Le digo, sí la tenías, lo que pasa es que la droga te la tenía desinhibida. Tú no te dabas cuenta que es diferente. Tenías el páncreas, el hígado y el vaso hecho pedazos. Nomás que lo tenías, pues, viviendo en alcohol, ¿no? lo tenías anestesiado. Tenías anestesiado la mitad de tus terminales nerviosas. Pero ahora que tienen que funcionar como deben de funcionar en tu cuerpo humano, pues te están empezando a salir todas las molestias y los achaques. Que va a ser un proceso hasta que tu cuerpo vuelva a reajustarse y vuelva a entender esta nueva, sí, esta nueva configuración, ¿no? Esta nueva configuración. curación de nuestra nación. Por eso es lo que le llaman como la crisis curativa o la desintoxicación, porque la gente cree que nada más te desintoxicas como nutriéndote bien o haciendo una serie de lavados. No, no. A veces la desintoxicación es más profunda. Por ejemplo, la gente que está con drogas, pues hay que hacer una desintoxicación de la sangre y de todo el sistema inmune y de toda la sangre y de un montón de órganos. Los del alcohol también, hígado, bazo y páncreas, así como de cajón, ¿verdad? Riñones, etcétera. Entonces, pues empiezan a salirte como todos estos reajustes. Y es increíble, ¿eh? La gente se empieza a poner como amarilla y luego agarra su color, etcétera, etcétera. Pues son todos estos cambios que si no te acompaña alguien, pues van a ser muy difíciles porque te entra como esas resacas, ¿verdad? Uh-huh. Estas resacas de este tratamiento que dijimos que te va a llevar de 6 meses a 1 año. Si tú crees que lo vas a conseguir en 1 semana o en 3 días, ¿no? Estás equivocado. Es de 6 meses a 1 año. Ok. Si bien, ¿hay algún tipo de adicciones que entren en esta categoría, por así llamarlo? Pues mira, generalmente son casi en algunas en mayor grado y en otras en menor grado. Por ejemplo, te voy a nombrar algunas hasta media chuscas, que la gente que ve mucho su celular o los videojuegos no se ha hecho consciente que está perdiendo la vista paulatinamente. Uh-huh. La gente cree que no, ¿entiendes? Sí, y la memoria. Pero luego te das cuenta, y la memoria y el enfoque y el estar concentrado y tu capacidad visual y tu capacidad sensorial se va perdiendo o se va disminuyendo. Entonces, tienes la vista cansada, dolores de cabeza, cuando empiezas tu sanación, pues es que se está reacomodando otra vez todo tu sistema nervioso periférico y central. Uh-huh. No es que estés enfermo, se está reajustando. ¿Por qué? Porque ya no lo estás poniendo a ver la pantalla 12 horas al día. Sí, claro. Es impresionante. A veces el celular, si tú le sacas desde la mañana hasta la noche, lo viste por más de 8 horas o 9 horas al día. Sí. O sea, estás, dirían mi rancho, está cañón. Una vez, desperté, digo, ya tiene mucho tiempo, abrí el celular y no paré de usarlo hasta, no sé, 3, 4 de la mañana. Uh-huh. Era un dolor de cabeza y unas náuseas. Claro. Horribles. Ahora imagínate, eso estamos hablando de ver el celular y los videojuegos. Ahora imagínate, por ejemplo, las drogas. Uf. O el alcoholismo, o por ejemplo, la comida, el que tiene la insatisfacción y la gula. Pues llega un momento en que tu cuerpo no metaboliza. Claro. No metaboliza bien los diferentes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese cuerpo? Pues le falta un montón de minerales, vitaminas, etcétera, etcétera. Hay... La flora intestinal, por ejemplo, la flora intestinal hecha pedazos, ¿verdad? Claro, hay un muy buen programa en Discovery Human Health que justamente habla de los gordos, pero ya gordos de 600 kilos, ¿no? Que es que ya no se pueden ni parar. Sí. Y justamente es un asunto de regresar y de poco a poco, a ver, vamos a bajar 30 kilos este mes, y así poco a poco, y te vas dando cuenta cómo va regresando su cuerpo y cómo se va ajustando a todos estos cambios. No, y obviamente todos estos ajustes, que es lo que yo le llamo la desintoxicación o la reconfiguración nuevamente, pues obviamente son molestos. No, son molestos. Uh-huh. Entonces, para todo eso sirve el acompañamiento. O sea, ¿te acompañan en qué? En que no reinstales, en que seas, en no dejarte que seas vulnerable y en la desintoxicación. Entonces, okay. Imagínense la chambota del que acompaña, porque va a tener que vivir pues todo ese proceso, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿qué características va a tener que tener? pues mucha paciencia, ¿verdad? Mucha tolerancia, mucho amor, ¿verdad? O sea, tienes que verlo como una, como yo a veces lo que le digo a los pacientes es que a usted no le ha caído el 20 que están enfermos. O sea, tiene una adicción, pero es una enfermedad, están enfermos. Tienes que tratarlo como un enfermo, ¿verdad? Hasta que esté sano, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora, ¿qué chamba tiene que hacer el afectado directamente? La primera, que yo creo que ahí es donde te pasa los primeros 3 meses, 4 meses, es que acepte conscientemente su adicción. Okay. Porque mientras el ser no la acepte, la niegue, o diga que nada más tantito, o luego escuchas a la gente que dices, pues vine porque, pues como llora mi mujer todos los días, pues para que ya no llore, ¿verdad? Entonces le prometí que si me iba a tener con usted, ya iba a dejar de llorar. Y aquí estoy. Digo, oye, pues eso nunca va a funcionar. Va a seguir llorando después su esposa más. Porque pues usted no viene convencido. Olvídese de su esposa, tiene que hacerlo por usted. Porque usted tomó la nueva decisión. Tienes que aceptarlo. Y generalmente el adicto es terco. Hace todo menos aceptar, porque siente que lo hieres. Cuando ya aceptó, y no tiene que ser aceptarlo de labio para afuera, sino aceptarlo conscientemente. O sea, sí tengo esta adicción. Ok. Pues, sin duda alguna, creo que tenemos que hacerlo consciente para poder deshacernos de esa adicción. Creo que... Pues sí, pero yo creo... Sí, dime. Perdón. Yo creo que el paso uno, que es la aceptación, es lo más complicado. Claro. Porque normalmente todos nos hacemos tontos y decimos, no, yo no tengo nada. Yo soy Juan Camaney. Exacto, y a la mera hora... Sí, nos hace falta aceptar el problema en sí. Sí, aceptar cosas tanto malas como buenas. Porque hay mucha gente que vive en un estado del quiero ser vulnerable. Ajá. En vez de echarle ganas, ellos están así en su estado de es que todo me pasa. Pasa mucho. Oye, mi querida Kika, ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Ahorita ya aprovechando que nuestro querido Ramiro, alguien le pisó el cable. Entonces, vámonos un corte y ahorita regresamos. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, mi querida Kika, entonces te mando un gran beso y ahorita regresamos. Vamos a escuchar ahorita. Pues, ¿por qué no les dejo otra vez esta canción que se llama Mariposas? Mira, escuchen esta canción. Es una canción que te invita a ser como tú eres. ¿Por qué ser alguien diferente? Escuchen esta canción y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentena Transpone. El día de hoy hablando de las adicciones. Un saludo grande a mi querido Luis Sánchez, que está allá en Monterrey, locutor de Addict Rock. Así es que ahorita venimos. No nos tardamos nada. Esto es La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Cargenec. Ay, anda con hueva. Ahorita venimos. Tu atención no me deja vivir. jugar mientras está Corte. Escúchame. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Nene, ¿vos crees que esto es música? Obvio, mami. Para perreo intenso, mejor escucha a Luis y al perro en Attic Rock todos los sábados, 9 de la noche. Las figuras de acción se venden por separado. Alimenta tus oídos sanamente. Come frutas y verduras. Permiso Segov 888 Tangamandapio. Un espacio donde se fusionan el cine y la música. Yo soy Valeria Jiménez. Y yo, Alex Brunet. Acompáñanos todos los martes de 7 a 8 p.m. hora de México. Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención, que ya regresamos. Come on. Here we go, yeah. 11 de la noche con 21 minutos. Se nos está acabando el programa, señores. Se nos está acabando el programa. Pero bueno, todavía nos queda un ratito. No crean que es ya en 5 minutos. Mi querido Ramiro, te nos fuiste, alguien te pisó el cable, pero ya estás de vuelta. Sí, así es, ya estamos de vuelta. Fíjense que por ahí alguien nos pisó el cable, porque estábamos hablando de un tema muy interesante, que era el de la aceptación. Y aquí, como decirlo en palabras rancherotas, como para todos los radioescuchas y a todos los que nos escuchan, es, mira, aquí es donde es la parte esencial de la sanación. Si la persona que quiere sanarse o va a ir a sanarse no lo acepta, de nada sirve cualquier tratamiento. De nada sirve que lo lleves con el mejor psicoterapeuta. De nada sirve que lo lleves a cualquier técnica. No va a funcionar. Porque me han tocado muchos pacientes que llegan y dicen, mire, yo vine porque mi esposa llora todos los días. Entonces, quiero que ya deje de llorar. Entonces, yo le prometí que si venía, iban a dejar de llorar porque le dije que me quería tratar, que ocupaba ayuda. Oiga, pero usted no está convencido de hacerlo. La verdad, no. Ah, pues no, entonces no se trate. No, no va a funcionar. O sea, tienes que hacer toda una labor donde el ser lo acepte conscientemente. Acepte su adicción. Ni siquiera ahí hemos empezado a sanar, ¿eh? Es solamente que la acepte. Aceptarla conscientemente bajo tu libre albedrío. ¿Qué significa esto? No porque tus hijos sufren o por el victimismo. No porque qué va a decir la sociedad o qué van a decir los demás. No desde la culpa. No desde nada, sino desde que tu ser lo decidió. Okay. Y les sorprendería saber que esto, generalmente el 99% de los pacientes que llegan, les cuesta mucho trabajo aceptar su adicción, como es, ¿eh? Ni de más ni de menos. Ahorita, por ejemplo, les decía en el corte a Cargen, también me dice Cargen, oye, pero esos son los casos muy rudos. No, también los medianos, porque los medianos sienten que como ellos pueden salir solos, pues lo dejan y regresan a la hora que ellos quieran. Y no es cierto, no salen y no pueden. Entonces, viven 15 o 20 años en la adicción. ¿What? Porque están como navegando a la mitad. Ok. Entonces, hay que hacer una gran chamba para que el ser acepte su adicción. Y si no la acepta, yo siempre he dicho, ni le sigas. Nos volvemos otra vez a ir para atrás hasta que lo aceptes. Y si no lo aceptes, entonces no lo tomes, porque no te vas a sanar. Todo lo que emplees, tu tiempo, el dinero, etcétera, etcétera, de nada te va a servir, porque al final vas a volver a recaer y probablemente peor de como llegaste. Entonces, no le entres, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la aceptación. Aceptación, acuérdense, consciente. No porque me llevó mi mamá. No, porque me llevó mi esposa. No, porque me llevó. Ya que tienes la aceptación, que una forma de aceptarlo es pedir ayuda, ¿no? Oye, llévame. Ahí sí aplica. Sí aplica, pero cuando luego ya llegas tú ahí y te dice llévame, te das cuenta que la siguiente cita no fue. Okay. O dejó de hacer tal o cual cosa, o no está muy convencido de lo que tú compartes con él. O sea, entonces, le falta aceptación. Ok. O sea, les falta esa aceptación de que están enfermos, ¿entiendes? Uh-huh. Y casi siempre tratan de minimizarlo. No, hombre, es cualquier cosita. No, mira, yo me aplico, yo me conozco. Vas a ver. Me aplico y en 2-3 días... Pues sí, el problema es que no queremos que sea de 2 o 3 días. Queremos que sea... A siempre. Una nueva vida. Claro. Un nuevo estado de conciencia. Y para que se convierta en un nuevo estado de conciencia, en una nueva vida... Tenemos que aceptarlo profundamente. Tenemos que trabajar profundo en el ser. ¿Okay? ¿Ok? Ahora, ya que lo aceptaste, ahora sí, tenemos que pasar a sanarlo. Y ahí, en la sanación, hay muchas técnicas. Para no mal hablar de algunas de ellas, ¿sí? Todas tienen que ser técnicas de conciencia. ¿Qué significa esto? Trabajar en tu espiritualidad. Trabajar no en que reces todos los días, ¿eh? Eso no es espiritualidad. Eso es religión, sino en que te hagas coherente en pensamientos, sentimientos y acción. Lo que hemos dicho en muchos programas, la conciencia se define en pensamientos, sentimientos y acción. Y que esos tres estén alineados en la coherencia, eso es conciencia. Entonces, la única forma de sanar es que de ahí en adelante y de por vida tienes que trabajar en tu espiritualidad. No, yo no quiero. No nos vamos a poder sanar. Regresamos otra vez a la no aceptación. Exacto. Porque tú, miren, se las puedes pintar muy bonito. Les puedes decir, cuando seas espiritual, vas a sentir plenitud, vas a tener otras sensaciones que no sentí. Como él no tiene ese estado de conciencia, pues para él no existe. No lo motivas, aunque le des. Porque acuérdense que dijimos que los estados de conciencia son insondables. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo que eviten? Todas estas técnicas de enfrentamiento, que para mi parecer creo que es una forma muy ruda de sanar. Todas estas técnicas en donde te hacen revivir el momento de la agresión o del odio, donde te hacen revivir tu niño, tu niña interna herida para sanarte. Pues sí, pero le dejaste desgarrada el espíritu. Ya bastante con lo que vivió con su niño interno herido o su niña interna herida para que luego lo desgarres. Mejor enséñalo a ser consciente. ¿Consciente de qué? De que se tiene que amar a sí mismo, de que tiene que ser congruente, de que efectivamente vivió un niño o una niña herida muy fuerte, pero que también la puede sanar, pero que también el adulto puede tomar el control. Que también el adulto es responsable de sanar su niño interno y no los demás. Quitarle el victimismo, quitar las culpas de con él y hacia con los demás, empezar un camino de sanación, enfrentar el camino de sanación. Y por ejemplo, ¿cuál sería una de estas técnicas de enfrentamiento? Pues mira, a mí me ha tocado técnicas en las que te le empiezan a tocar al niño herido hasta que tienes que entrar en catarsis y llorar y quebrarte. Yo digo, oye, ¿para qué lo quiebras? Había unos cursos, no recuerdo ahorita, alemanes, que cuando tú llegabas o entrabas te decían... Deja tú alemanes, eres mexicanos. Un estúpido y no sé qué, y te correcto. Tiraban y luego, ya después de que te tiraban al piso, entonces te levantaban, ¿no? No, deja tú esos, o sea, y así como esos muchos, ¿me entiendes? Claro. Y luego, por ejemplo, me han tocado muchos psiquiatras, no psicólogos, que te acaban dando ansiolíticos, te acaban dando para que estés como atontado y sin conciencia. Oye, pues espérame, queremos que lo sanes, no que desinhibas el desinhibidor. Pero me dicen, no, pero pues es que esa es una forma para que puedan ellos en medio de la tormenta flotar. No, no les enseñes a flotar, enséñalos a nadar y que se salgan de la tormenta. ¿De qué te sirves que los tengas encerrados en la tormenta con flotis? entonces cambiamos una adicción por otra. Sí, claro. ¿No? No, pero así paulatinamente lo voy medicamentando y de poco a poquito se le va quitando la ansiedad. No, pues ¿cómo? O sea, no. Técnicas de agredir al ser, ¿verdad? Sí, no, pues no. La agresión, pues ahí dicen, no, por ¿verdad? Ahí, la violencia genera violencia, ¿no? Finalmente. Claro, pues la agresión, ¿no? Entonces, estas técnicas que han sido muy buenas, y les, pero hay que estudiar cada caso en específico, porque si no, le abres la herida, y si no se la alcanzas a cerrar bien y limpiar bien, y aún cerrándoselas, cosiendo y todo, te queda la marca, imagínate volviéndolas a abrir. Sí, ¿no? Claro. Entonces, yo soy más bien de la idea de decir, cambiemos su estado de conciencia. Hagamos prácticas donde se haga consciente de que puede disfrutar y divertirse sin el inhibidor, que puede ser pleno y puede ser tener que pasar esa necesidad de ese sufrimiento, de ese camino o esa senda de dolor. Evitémosle esa senda de dolor. Ya la vivió, ya no podemos cambiar el pasado. Acéptala, tómala como una experiencia y empecemos a sanar desde ahí. ¿Entiendes? Entonces, muy sabio. Claro, por supuesto. Y aparte, efectivo, porque no solamente lo sanas de la adicción, lo sanas de todo lo que tenga su ser, de todo lo que discorde. Ahí sí nos vamos al origen. ¿Cuál es la causa del origen? Lo que estás desinhibiendo. Que por eso decíamos en un principio el desinhibidor, y entonces nos ponemos a trabajar en el desinhibidor. Voy a poner un ejemplo. Oye, yo estoy muy clavado en los videojuegos, porque estoy clavado en otra realidad que no es la mía. Entonces te tenemos que enseñar a que vivas tu realidad y a que veas lo pleno que hay en tu realidad. A que te des cuenta que el mundo es grande, amplio, que está lleno de colores, de texturas, de sabores, y que muchas de esas cosas que tú puedes experimentar son más bonitas si las experimentas con tus cinco sentidos, de una forma consciente. Entonces, ahí estamos atacando el origen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se le deja de antojar jugar videojuegos, como diría en mi rancho. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que es más bonita vivir la vida en 3D que verla en 3D adentro de una pantalla. Claro. Bueno, es que claro, hoy en día ya las personas están muy inmersas en su casa, en cuatro paredes, ¿no? Yo recuerdo cuando tú o yo éramos niños, salíamos a jugar a la calle, hacíamos mil cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que... Pero eso, por ejemplo... Como dice una gran amiga mía que está aquí escuchándonos, que se llama Marcela, mientras más personas entremos en conciencia, más fácil va a ser cambiar al mundo. Por supuesto. Siempre hemos dicho que el problema que tiene todo el planeta Tierra es un problema de conciencia. No es un problema ni de falta de recursos, ni de falta de estructura. No, es un problema de conciencia. Entonces, aquí precisamente después de aceptar, viene el trabajo de conciencia para aceptar, el trabajo espiritual de conciencia, para que atacando la causa primera. Entonces, esa causa primera hace que solito se disuelva el efecto. Si tú eres un alcohólico, pues empieza a trabajar en las responsabilidades que tratas de evadir. Hazte responsable de lo que tratas de evadir y vas a ver cómo dejas de tomar vino de forma natural, no se te va a antojar. La gente luego empieza a decir, ya no se me antoja, de vez en cuando me echo dos o tres, pero ya no es lo mismo, ya no le hallo chiste. Pues eso es porque cambiaste un estado de conciencia. Te convertiste en otro estado de conciencia diferente. Ok. Yo te estaba preguntando si hay algún planeta que tenga el 100% de su población despierto en la conciencia y no. A lo más que llegamos, claro, es a 99%. No, pero sí hay planetas en el universo que estén despiertos en conciencia, todo el planeta. Sí. Es que despiertos en conciencia es arriba de más 500. Bueno, hablando de los seres humanos. porque en otros planetas que están más en luz, pues algunos tendrán su despertar de conciencia arriba de los 5.000 ciclos, ¿no? Okay. Un sol arriba de los 10.000. Ajá, pero o sea, sí los hay. Ah, ok. Pero bueno, esperemos que algún día el planeta Tierra llegue a estar al 100% en conciencia, ¿no? Claro. Pues yo creo que sí vamos a llegar, ¿no? Sí vamos a llegar, obviamente hay que hacer conciencia, porque aparte, hablando de este mismo tema de las adicciones sin salirnos, pues todas ellas conllevan un mundo de dolor, de sufrimiento, de tensión, de preocupación, o sea, no está padre. Exacto. No está padre, no nada más para el que tiene la adicción, sino para todo su entorno. Porque también su entorno sufre, ¿eh? Sí, sin duda. Y llega a tal punto de sufrir que tratan de evadirlo o no, ya no invites a fulano porque se pone mala copa, ¿no? Uh-huh. Ok, se nos volvió a trabar Ramiro. Sí. ya volviste. ¿Ahí me escucho? Sí, ya volviste otra vez. Ya regresé. Okay. Es que sabes que tienes un minion que te está pisando el cable ahí. Exacto, tenemos este minion que nos está pisando, ¿no? El cable. Entonces, el cable, exacto. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esa conciencia, Hay que elevar el nivel de la conciencia. Hay que elevar el nivel de conciencia, porque cuando elevas el nivel de conciencia, la misma conciencia se encarga, ¿no? De quitar este origen, y entonces el ser ya no desea inhibir, ya no se le antoja inhibir, ¿no? Sí, totalmente. Porque tocamos, porque acabamos, o quitamos la causa inicial, ¿no? Entonces, oye, yo fumo mucho, pues trata de tú conscientemente estar en tu paz interior, en no tener ansiedad, estar siempre en el aquí y en el ahora, y vas a dejar de fumar. Vas a dejar de fumar de forma natural, ¿no? Ese yo creo que es de las más leves, ¿no? Finalmente. Pues no te creas, porque a veces las que se ven como más sencillas, a veces están arraigadas. Ah, ya que empezamos a trabajar, fíjate, ya que empiezas a estar en la causa primera, que uno pudiera decir, bueno, ya la libramos ahí, ¿no? O sea, ya se quitó el efecto, ya trabajé la causa primera, ya no tiene adicción. Ahora, ¿qué sigue? En mi conciencia, ¿no? Y ahora ahora que sigue es trabajar en tu amor hacia contigo mismo y luego irradiar tu amor. Entonces, cuando tú estás en ese, llegas a ese nivel de conciencia, ahora sí que quedas blindado, no solamente de cualquier adicción, sino de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que te puede pasar. Ok. ¿No? Oye, me preguntan. Porque vuelves a estar en esa conciencia. Ajá. Me preguntan por aquí, Marcela, justamente, ¿cómo se asiste a los que apoyan a los adictos? Ok. Primero, explicándoles el proceso que está viviendo el adicto, explicándoles la enfermedad. Hay que primero tener una sesión con ellos donde se les explique que efectivamente están enfermos, que efectivamente van a seguir un proceso de un enfermo, donde se les explique esto del acompañamiento, esto de la sanación, de la aceptación, de que el acompañamiento tiene que ver con, y que va a durar de 6 meses a 1 año, atendiendo. Si no te atiendes, te puede durar toda la vida, ¿no? Si tú empiezas un tratamiento y lo dejas a la mitad, es como cuando empiezas algo y lo dejas, la ola se te viene 3 veces más fuerte. Por eso, a mí me ha tocado muchos pacientes cuando vienen conmigo, porque primero vienen muy decididos. Le digo, mira, regrésate, piénsalo con calma, porque si empezamos, tenemos que acabar. Si te dejamos a medias, el que más va a sufrir eres tú. No nosotros, tú. Entonces, hay que ser como muy honesto con los pacientes. Claro. ¿No? Y con la gente que va con los pacientes. Ahora, tú ves que va el adicto solo, sin que nadie lo acompañe. Ahí lo tienes que regresar y decirle que tiene que traer a alguien que lo acompañe, porque él solo no va a poder. Oye, ya no volvió a regresar. Pues no acepta, no se quiere sanar realmente. Fue por un apuro para decirle a alguien que tenía que ir y que se quería tratar de labios para afuera, pero de labios para adentro no. En su interior no. Ok. Ok. Perfecto. Ahora, cuidado con hacerlo a la fuerza. Esa gente que mete los adictos a la fuerza, los anexos, que están desesperadas, que generalmente son las mamás, y si ya estoy desesperada, ya traté de todo, ya no sé qué hacer, estoy que me muero, quiero que hasta lo metan a una escuela militar, ¿no? Salen 3 veces peor de cómo entraron. O sea, no te imaginas cómo le dañan al ser internamente. Ah, yo cuando era yo cuando era chico, cuando decían que lo iban a engranjar, yo decía, ay, qué padre, va a ir a ver animalitos. Claro, claro. Pero si te fijas, generalmente las mamás o los tíos o las abuelas lo hacían con una buena intención, como de enderezarte. Claro. Como de decir, hace falta una mano más dura que la mía, yo ya soy muy flexible, necesitamos una mano más dura como para poder enderezar a este muchacho, ¿no? Ajá. No, hombre, esa enderezada salió más chueca que, ¿no? Pues es que la mano dura, la mano dura daña, ¿no? Finalmente, la mano dura. Pues es que al fin no sirve. Si al final nos ponemos a pensar, esa mano dura no es consciente, no está hecha con la aceptación. Exacto. Está hecha con la imposición, ¿no? Uh-huh. Y el control. Entonces, pues el resultado va a ser horrible. Sí. Fue horrible. Claro que fue horrible. Fue horrible. Entonces, así es como lo podemos asistir, Marcela. O sea, primero, explicarles el proceso, explicarles en qué está. Y mira, me tocó un caso, que hay alguien ahí que tiene muchísimos temas de adicción y de cosas. Y bueno, ni siquiera me escuchaba en la consulta. Le digo, ¿sabe qué? Y aparte tiene que trabajar en la humildad porque ni siquiera escucha a los que usted viene que queremos para sanarlo, estamos todavía otro paso más atrás. O sea, tienes que venir abierto, escuchar, aceptar, porque si no se va a volver el cuento de nunca acabar. Claro. Ahora entendemos por qué las adicciones son tan difíciles de tratar. Generalmente la gente trata los efectos. Generalmente la gente trata de forzarte los efectos y empieza a tomar cada vez medidas más extremas para que puedas contener el efecto. No, pues acaba tronando, ¿no? Sí, sin acaba duda. Tronando la bomba, ¿me entiendes? Entonces, y la más fuerte de todo lo que hemos platicado en esta sesión es la de no hablar con la verdad. El gran problema que tiene el adicto y el entorno a veces del adicto es que ya se acostumbró a que fuera adicto y entonces uno es mentiroso, mentirosón, y los otros son mentiras pequeñitas, ¿entiendes? Sí. Entonces nos hizo una bola de mentiras. Entonces todos nos engañamos con todos, ¿no? Y los vas a escuchar con frases como no es para tanto, no está tan grave, si sí se puede corregir, si sí lo tiene. Pero, ¿cuál es la más gran falla más grande en el cosmos? Dejan de ser plenos. Ok. Viven una vida fuera de la plenitud. ¿Cierto? Con alegría, sí. Momentánea, sí. Pero fuera de la plenitud. Eso es interesante. Entonces, es muy interesante. Entonces, no sé si hay preguntas sobre este tema. Podríamos dejar unos minutos para contestarlas, que creo que nos quedan algunos minutos todavía. Así es, todavía nos quedan algunos minutitos. Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla a través del chat de la radio o en la página de Cargen tenemos un circulito para que nos pregunten vía Messenger de Facebook. Claro. Y si no hay preguntas, podemos seguir hablando de este tema o de otro tema. Y ya saben, para el próximo miércoles, recomienden el tema que les gustaría que habláramos en conciencia. Podemos hablar de cualquier otro tema sin problemas, que sugieran. Y si no le preguntamos, ¿verdad?, al padre, también podemos hacerlo, ¿verdad? Si no le preguntamos al padre, porque hay muchos temas de conciencia que pudiéramos hablar, no solamente de enfermedades, adicciones y de esas, sino pudiéramos hablar de cómo controlar tus dones de forma consciente. ¿Qué pasa cuando empiezas a empezar a escalar que en estos niveles más profundos de conciencia? ¿Con qué te encuentras? ¿Qué ves? ¿Qué experimentas? Oye, ¿qué dices? ¿Cómo lo llevas a tu día a día? Hablando de ver, para todas las personas que nos están escuchando, para toda la persona, dije, vas a dar el curso del tercer ojo. Ese es muy interesante. El fin de semana va a haber un curso del tercer ojo. Lo vamos a dar para todo el mundo que esté interesado. Puede mandar a mi chat, al inbox. Y y con mucho gusto les podemos dar información. Muy interesante. Saber dicen controlar que es el tercer ojo. Hermoso ese curso. Claro, es conscientemente saber controlar tu tercer ojo con pensamiento, sentimiento y acción. Okay. Mira, ya tenemos una pregunta. Oye, aquí nos mandaron, creo que se fue a comercial, dice aquí, ¿no, verdad? No. A ver, déjame checar. No, aquí seguimos. Oye, Sí. Me están preguntando, ¿nosotros podemos hacerle para hacerlos conscientes de hacer que acepte su enfermedad? Muy buena pregunta, la de Rosario, la de Chayito, la famosa Chayito. Te mandamos un fuerte abrazo, Chayito. Abrazos, Chayito. Ahí de Guadalajara. Fíjate que es muy difícil si es un familiar que ya ha vivido con esa persona adicta durante mucho tiempo, porque entonces pierde como no lo ven como si fuera cierto, ¿me doy a entender? No lo toman en serio, sería la palabra correcta. Ahí lo recomendable es acercarse con un terapeuta holístico que haga consciente a ese familiar. Porque normalmente ese familiar o esa persona llegada va a estar en la negación. O va a aceptar como a medias, o no va a aceptar. Que también aceptar como a medias es igual a decir no aceptar. Porque la aceptación es o lo aceptas completamente, o no lo aceptas. O nos estamos haciendo tarugos, ¿no? Mira en mi rancho. O nos estamos haciendo tarugos a medias, ¿no? Entonces, porque generalmente ese paciente que dice, no, sí lo acepto, pero también tiene mis cosas buenas, te estás autojustificando de una mentira, ¿no? Uh-huh. Mira, tenemos otra pregunta aquí. Claro, ajá, sí, la de Cecilia, ¿verdad? Sí, lo primero sería la consulta de acompañamiento o primero calibración de, dice aficiones, pero no que es adicciones. Benditos autocorrectores, gracias. Mira, aquí lo que pregunta Cecilia está bien interesante. Lo que pasa es que Cecilia ya conoce la calibración y el procedimiento de la calibración. Entonces, cuando tú calibras a un ser, le ayuda mucho porque lo eleva, o sea, le cambia su estado de conciencia. Lo lleva a un estado de conciencia donde va a tener más entendimiento, más apertura, más... Yo ahí lo que recomiendo es, si es como un nivel medio y está empezando a ser fuerte... Hacerle primero una calibración y luego tener la primera consulta de acompañamiento y de explicar como todo lo que se compone el tratamiento. ¿Qué son? Explicar que son de estos 6 meses a un año, que va a tener que tener alguien que lo acompañe, que esa persona que lo acompañe es para que lo acompañe en su vulnerabilidad, su desintoxicación, para que no caiga, sea perseverante. Pero luego en esos 6 meses y en ese año, al mismo tiempo estamos trabajando en su conciencia, en su coherencia, en pensamiento, sentimiento y acción, y en cosas prácticas de llevar a la vida en su espiritualidad. Ahora, en un caso Eso dijimos si es un caso bajo, mediano y todavía podría ser alto-bajo, o sea, que está empezando el alto. Un caso así muy cañón que ya está alto para arriba, o sea, que ya la persona ni siquiera tiene conciencia, o sea, está completamente trabada y ahogada en la adicción, ahí sería primero hacerles unas sanaciones cuánticas para entonces a través de la sanación cuántica que se pueda regenerar su campo de energía vital, se le pueda transmitir esta nueva conciencia, pueda tener, como dirían en mi rancho, que le suba agua al tinaco, como decirlo en palabras rancherotas, y entonces ahí empezar el tratamiento. Porque si tú se lo dices cuando está completamente desconectado y sin agua en el tinaco, ni te va a entender, ¿eh? O sea, le va a entrar por un oído, le va a salir por el otro y hace cuenta que como si no le hubieras dicho nada. Oye, a ver, yo tengo una pregunta aquí. Estas personas que sí. Ya están desconectadas por completo, digamos, un indigente sí. Ya de plano, ¿ellos exacto. Pueden regresar? Claro, hay que hacer sanaciones cuánticas. Ok. Sanaciones cuánticas. No, hombre, o sea, ha regresado gente que ha estado hasta en coma, imagínate. Ok. O sea, que no tiene nada de conciencia, o sea, que su cuerpo nada más está funcionando artificialmente, y su espíritu está completamente desconectado de su alma y de su cuerpo manifiesto, han regresado a conectarse. Okay. Entonces, fe. En mi rancho dirían, todo se puede. Ya me acordé, fíjate, la que me llegó, ten fe y ten esperanza en las palabras del Creador. Esa fue la frase que me llegó, la primeritita. Claro. Ok. Claro, mira, otra forma que yo tengo de expresar eso mismo que acabas de decir, que está muy bonito, es todo se puede cuando hay amor incondicional. ¿Mm? Cuando hay amor incondicional, mueve montañas, forma praderas, todo se puede volver a hacer. Exacto. Cuando hay amor de a de veras, todo se acomoda. Y todo da fruto, y todo se fructifica, y todo da. Entonces, claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero yo digo que es más honesto para todos explicarle al paciente, hacerlo entender que no es como un tratamiento de tirar balazos al aire, sino que es cambiar todo un estado de conciencia. Es lo mismo que pasa cuando tú te pones a dieta. O sea, la gente dice, te pones a dieta y un buen nutriólogo te dice, no te pongas a dieta, mejor aprende a comer. Aprende a combinar los alimentos, aprende a tener esa configuración tú solo. Porque si no, vas a estar a dieta toda la vida. ¿Cierto? Así es. Me preguntan, que ¿cuándo vas a Mérida, mi querido Ramiro? Mira, ahorita está programado ir a Mérida, todavía no se ha confirmado la fecha, pero va a ser los primeros de julio o los últimos de junio, andamos en eso. En estos próximos días vamos a publicar, pero creemos que va a ser finales de junio. Finales de junio, principios de julio. Ajá. Ok. Finales de junio, principios de julio. Entonces todas las personas que están allá en Mérida, que hoy vine amigo de Mérida, pues pronto. Hoy venían exacto. Dos de Mérida, fíjate, dos había personas juntas. Todos juntos, sí. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga algún tema de adicciones, que le esté tocando que algún pariente o algo esté viviendo adicciones. Porque también quiero decirles una cosa, que las adicciones, que es la parte fea que tienen un gran desgaste en las personas. Entonces imagínense que se van como consumiendo de poco a poquito, van sufriendo de poco a poquito, o sea, es un sufrimiento muy gacho, ¿verdad? Exactamente. Un desgaste muy cañón. Muy bien, mi querido Ramiro. Si alguien tiene ahí alguna pregunta o tiene algún tema con alguna persona que tenga alguna adicción, pues con mucho gusto aquí los acogemos, ¿verdad, mi querido Ramiro? Claro, y aprovechar estos últimos minutitos para darle gracias a todos los radioescuchas, darles gracias a todo tu auditorio, Carguen, a ti, a la radio, ¿verdad?, a este espacio, de que podamos hablar de la conciencia, que podamos hablar de diferentes casos, ¿verdad? Y podamos hablar de todo esto de la conciencia. Así es, mi querido Ramiro. Y entonces, para toda la gente, si tiene algún tema para que, bueno, para el siguiente programa y para que podamos enriquecerlo, pues bueno, en este momento es bienvenido en el chat. Ya, si tienen alguien que quiera agregar al chat de este programa, pues con mucho gusto, mándenos su número, ya sea por el Messenger o por alguna plataforma, ¿no? Yo les puedo dar el número de la cabina, que es 56 17 50 3400. 56 17 50 3400. Échenme un mensaje y yo con muchísimo gusto los meto al grupo, ¿verdad, mi querido Ramiro? Claro que sí, sin ningún problema, nos mandan mensaje, los podemos meter al grupo sin ninguna problema. Y bueno, pues les mandamos un fuerte saludo a todos, un fuerte abrazo. Saludos a Irene, allá a Chicago, y a toda la gente de Chicago que nos escucha, y de las diferentes partes de la República, y del extranjero. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. El próximo miércoles ya estaremos anunciando qué tema hablaremos, qué tema abordaremos de la conciencia. Y como siempre, me siento muy agradecido por su compañía, su vibra, su todo. Sí, es que, ¿okay?, es hermosa la vibra de este grupo, me cae, sin duda. Sí. Pues, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, mi estimado Carguen. Muy buenas noches. Te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y seguimos en contacto. ¿Qué te parece? Me parece increíble, mi querido Ramiro. Gracias por darnos siempre un gran, gran tema. De verdad que... para mí es increíble. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Mi querida Kika, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. La verdad, muy buen tema. Aprende uno mucho al estarlos oyendo. Gracias por todo. Pues nos vemos el muchas viernes. Muchas gracias, Kika. Te mandamos un fuerte abrazo. Exacto, nos escuchamos el viernes, mi querida Kika, con este grupo que se llama Code Beats. Mi querido Ramiro, te mando un gran abrazo hasta allá. Hasta donde quiera que te encuentres, que creo que ahorita estás en la base. Entonces, saludos a todos, a toda la familia. Y pues nos escuchamos el miércoles con otro gran tema, mi querido Ramiro. Claro que sí. Les mandamos un fuerte saludo, abrazo y buenas noches a todos. Pues muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos. Y recuerden, despertar en la conciencia no solo significa pararse de la cama. También implica muchas cosas más, como ser una buena persona, ser una persona amorosa y agradecer y ser humilde. Nos vemos el próximo miércoles con los miércoles de Ramiro. Y el viernes no se pierdan La Cuarentona Te Las Pone con Code Beats. Nosotros nos escuchamos pronto. Ok, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en la próxima.